primero, la situación es de todo el CONICET, no solo los becarios. Si bien los becarios es uno de los sectores más precarizados de los trabajadores del organismo, son cuatro los estamentos, los becarios son casi la mitad. El propio CONICET no los reconoce como trabajadores, ya de partida. Después tenés investigadores, personal de apoyo y un pequeño grupo de administrativos en los cuales también hay una buena cantidad de precarizados, pero por lo menos se los reconoce como trabajadores. Claro. Y el tema de ciencia y técnica en general está mal. Por ahí en el CONICET específicamente vienen haciendo un poco la plancha, pero si uno mira los presupuestos nada más, 2016, 2017, para todo ciencia y técnica aumenta un 5%. 5% en términos absolutos, descontarle la inflación, el aumento de costos, y aumenta también en algunas partes, como en el CONICET, aumenta la cantidad de trabajadores que hay. Entonces, un 5% está diciendo una reducción real. Claro. Y eso va a implicar que va a haber sectores, que ya lo sabemos, con despidos, con recortes. Y en el caso particular del CONICET, si bien el presupuesto aumenta bastante, en términos absolutos un 53%, pasamos a engrosar, somos unos 23.000, va a haber unos 1.000, 1.200 trabajadores nuevos, producto de la política que se venía llevando, que van entrando por concurso, ya de los concursos ganados el año pasado, entran investigadores, entran profesionales, y eso aumenta la masa salarial necesariamente. Nosotros además tuvimos a fin de año, que no entró en el presupuesto el año pasado, lo que se llama una jerarquización, esto fue también un aumento de sueldo, así que el 53% se diluye junto con la inflación y el aumento de sueldo, y pasamos a tener un presupuesto que era del 67% salario, ahora más del 70% salario. De nuevo, estamos mal. No, claro. Si la mayor parte de tu presupuesto se va en salario, después, ¿qué haces? Te pregunto, ¿sí? Flavio, por cómo ha sido la cuestión de... porque ha sido el único ministro que quedó de la gestión anterior, y él, cuando ha hecho declaraciones públicas y todo, ha hablado incluso de que era al revés el asunto, sino que se estaba dedicando mayor presupuesto, que había mayor inversión, que la cuestión de la ciencia y tecnología estaba muy contemplada en este nuevo gobierno. Yo te escucho hablar a vos, y eso claramente va a contramarcha justamente lo que dice el ministro. Bueno, por eso te digo, si vos mirás los números en términos absolutos, hay un mayor presupuesto. Ahora, hay que también ver ese mayor presupuesto a dónde está destinado. Si está destinado cada vez a más salario, pero no hay infraestructura, entonces es una bomba de humo nada más. Y seguimos con los espejitos de colores. Por otro lado, no es una cuestión solamente de hablar de si más presupuesto o menos presupuesto. También tiene que ver las políticas de que se llevan por detrás. Y hay toda una política de redireccionar las líneas de investigación en favor del gran capital, la gran industria. Se está desmantelando todo lo que es ciencia y tecnología aplicada a resolver problemas o sociales o de pequeñas industrias. No solo en el CONICET, digo, este tema está pasando también en el INTA, en el INTI y en muchos sectores de ciencia y tecnología vinculados. Entonces, todo un tema bastante complejo, porque podés tener un montón de plata y obligarte a trabajar, como ya nos vienen haciendo, con Grocopatel, con Techín, con Monsanto, y eso es ciencia para quién. Claro. Eso te iba a preguntar también, Flavio, que queríamos preguntarte, porque ya en el año anterior hemos hablado aquí con alguno, incluso recordábamos la figura de Andrés Carrasco, fue justamente que se ponía, la ciencia para quién, para qué, al servicio de quién, y de qué manera, de algún modo, el gobierno también orientaba la línea en desarrollo de ciencia y de tecnología, justamente hablando de estos grandes monstruos como vos mencionabas. Hoy en día, ¿cómo está todo eso? Teniendo en cuenta que se habla todo el tiempo y constantemente de la inversión de las multinacionales, de las empresas extranjeras. No, por eso, a ver, el presupuesto global en ciencia y técnica, ya te digo, en términos relativos, o sea, descontando inflación, eso ya decreció. Con lo cual, eso te genera dos cosas. Nosotros estamos haciendo un análisis que es una vuelta a los 90, en el sentido de que al asfixiarte económicamente te obligan a salir a buscar inversiones, como dicen ellos, o sea, a buscar guita, en servicios a terceros. De hecho, el CONICET además está replanteando una cosa que se llaman los lineamientos. Hay todo un documento y en los lineamientos habla justamente con palabras muy lindas de salir a buscar plata. Claro. Un CONICET que labure ya no discutiendo ciencia básica, ya no, digamos, solamente con paper, sino, a ver, muchachos, salgan a facturar. Pero en un marco de una industria que se desarma, de importaciones que se abren indiscriminadamente, imagínate con quién vamos a salir a facturar y en qué condiciones de desventaja vamos a salir a trabajar, a hacer desarrollo tecnológico. Le vamos a hacer la pata barata de las grandes empresas y no como se intentó, digamos, sin haber llegado muy profundamente, a tratar de ser un sistema científico tecnológico al servicio de la población y al servicio de un desarrollo industrial autóctono. Claro. Flavio, imagino que es la organización también propia dentro del CONICET se está dando con mayor intensidad, o esto más bien viene siendo ya una continuidad de cómo venían organizándose ustedes. Mira, están las dos cosas. Veníamos a el CONICET, como en general las universidades, no es un sector que permanezca en margen de la situación, es bastante crítico en muchas cosas, pero también hay un porcentaje de muy alto de compañeros que esto toman como un trabajo y se olvidan del contexto. Lamentablemente hay un nivel de organización, de sindicalización muy muy bajo en el CONICET, por debajo de la media del Estado Nacional, y eso tiene sus consecuencias. Bueno, ahora, ante primero la ola de despidos a principio de año, creyéndose que se verían afectados, más algunas cuestiones como los retrasos en los recortes, está habiendo una discusión un poco mayor, y bueno, la gente está empezando a decir, bueno, ¿hasta dónde voy a poder seguir laburando en un contexto que además la universidad está siendo desfinanciada y que un montón de organismos con los cuales nosotros trabajamos codo a codo también están sufriendo las consecuencias? No nos salvamos aisladamente. Claro. Flavio, vos recién hablabas de Grobocopatel, de Monsanto, digo, también hay convenios con las universidades para investigar y para dónde está direccionado o no esas investigaciones. Preguntarte sobre ejemplos que haya realizado el CONICET para entender un poco más concretamente por ejemplo, se dejaría de investigar. Se habló en su momento de la privatización de ARSAT, donde justamente varios investigadores estuvieron colaborando ahí. Digo, para tener un poco una idea más cabal de, por ejemplo, se dejaría de investigar sobre tal cosa o tal proyecto. Mirá, el CONICET, somos 23.000 y yo te diría que son 23.000 líneas de investigación casi. Claro. Pero sí, hay temas como el tema de los satélites, el tema de los vectores espaciales, el tema de los radares, en los cuales había muchos compañeros trabajando y en este momento ven peligradas sus líneas de investigación. También hay temas que son más sutiles. Hay ¿Flavio? Un desarrollo con colágeno que tiene aplicaciones médicas, cuyo interés es utilizarlo en los hospitales para poder curar quemaduras y heridas de una manera que no presente tanta reacción el cuerpo, pero también tiene un uso cosmético. Y imagínate que una aplicación médica puede tener un valor de 10 y un uso de cosmético puede tener un valor de 1000, y hay intereses ahí detrás. Entonces, a veces, la misma línea de investigación te la quieren redireccionar hacia otros intereses que manejan unos pocos, obviamente. Sin duda. Ahí están también las sutilezas.